Temperatura, los ligarios. Temperatura, León, León. Temperatura, la liga. Súbele, súbele. Temperatura, se te sube la calentura. No busque la vacuna porque no hay cura. Temperatura, se me sube la calentura. No busques el termómetro pues no hay cura. Temperatura, dale calentura, maitura. Temperatura, déjame probar tu figura. Temperatura, dale calentura, maitura. Temperatura, déjame probar tu figura. No trates de curarte, este man no tiene parte. Se te quita con besarte, dame un chance para hablarte. Te, hey, te llevo para Marte y darte duro, voy a acariciarte. Si te deja, darme un chance, te aseguro no fallarte. Explosión de mucha adrenalina, yo el mundo medicina. Yo le hago de la mía, tendura sin medida. El que lleva la diva, yo me siento como espía. El ventilador no enfría. Temperatura, se te sube la calentura. No busque la vacuna porque no hay cura. Temperatura, se me sube la calentura. No busques el termómetro pues no hay cura. Temperatura, dale calentura, maitura. Temperatura, déjame probar tu figura. Temperatura, dale calentura, maitura. Temperatura, déjame probar tu figura. Tengo el estilo que se pega tu cuerpo. No trates de compararlo con otro, no. Si tú te pegas con ese movimiento, tengo el estilo que se pega a tu cuerpo. No trates de compararlo con otro, no. Si tú te pegas con ese movimiento, no estás seguro que yo me pongo suelto. Temperatura, se te sube la calentura. No busque la vacuna porque no hay cura. Temperatura, se me sube la calentura.